¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Hoy quiero compartir aquello que sucedió hace ya unos años, cuando una madre estaba moribunda. En todas las direcciones habían salido telegramas llamando a sus hijos junto a su lecho. Buscando los más veloces medios, volaban ansiosamente estos jóvenes, deseando y rogando que la vida de la querida enferma fuese prolongada hasta su cegada. Le decían a Dios que lleguemos a tiempo para dar una última mirada, un último apretón de manos, una última caricia. Llegaron. En silencio se reunieron alrededor de su cama, miraban esas manos gastadas que tanto trabajaron por ellos, la frente surcada de arrugas a causa de la diaria tarea de los suyos, los ojos en los cuales vieron más que cariño y dulzura. No pudieron evitar la angustia de sus corazones ni acallar el llanto. Inclinándose, el mayor besó la cara de la anciana y le dijo: «Madre querida, vos has sido tan buena con nosotros que queremos decirte cuánto te queremos y agradecemos». Los ojos, casi cerrados ya, se abrieron y su rostro se iluminó. «Gracias, hijo. Me conmueve saberlo. Nunca me lo dijiste antes». Fueron sus últimas palabras. A veces a todos nos cuesta decir a nuestros seres queridos más directos todo lo que los queremos, pero debemos vencer ese sentimiento siendo un poco más comunicativos, ya que todos los seres humanos necesitamos que nos digan, que nos hagan ver y sentir lo que sienten por nosotros. Esto que debemos hacer para con nuestros seres queridos directos, también es bueno extenderlo a todos los que queremos y con los que estamos agradecidos. El verdadero cariño, amigos, siempre se tiene que expresar con obras afectivas y efectivas. ¿Lo charlamos?